La ciencia espírita por Manuel Sanz Benito. Segunda parte. Capítulos del 11 al 15. Capítulo 11. La vida eterna del espíritu. Vidas anteriores a las encarnaciones planetarias y vidas intermedias del espacio. Tres clases de encarnación en la Tierra. Ni siquiera por un momento podemos concebir racionalmente la vida del ser espíritu en fases sucesivas, sin tener relación las unas con las otras. Por múltiples que sean sus estados, por infinitas que sean sus variaciones, ha de haber continuidad entre las unas y las otras. No es posible concebir intermitencias e interrupciones en la existencia. La vida es única, es una sola, desarrollándose en multitud de fases o de periodos, ya de encarnación, ya de desencarnación o periodo de tiempo intermedio entre dos encarnaciones. Del mismo modo se deduce que no hay una vida actual y otra vida futura, como se dice usualmente. No hay más que una vida eterna y continuada, sin que, ni por un momento siquiera, el ser deje de existir. ¿Y cómo ha de dejar de existir, si su ser no se deriva de las fuerzas mundanales, siendo anterior y distinto de estas fuerzas orgánicas? La creencia en la resurrección no es racional, el ser no necesita resucitar, porque no muere. Las moléculas materiales de que se compone su cuerpo, vuelven a la madre tierra para formar nuevas combinaciones, para seguir su marcha en el inmenso laboratorio de la naturaleza, entrando a formar parte de otros cuerpos. Pero el ser, el elemento inteligente, no perece, era anterior al organismo físico que animó, y es posterior a la destrucción de este organismo, verdadera máquina de que se sirve el espíritu para realizar su destino en una fase determinada de su vida. Hablemos, pues, desde ahora, no de dos vidas distintas, sino de una sola y eterna vida de los seres. Vida por consiguiente preexistente al momento fugaz de la encarnación, vida que continúa después de la desencarnación, en que se separa el espíritu de su organismo. Conocemos, aunque solo en parte, el modo de desarrollarse el espíritu en esta encarnación planetaria. La manera que tiene de comunicarse con sus semejantes, cómo mediante la sensación conoce del mundo exterior y de su propio organismo. De qué modo está dispuesto su aparato locomotor para poder moverse y cambiar de sitio de un punto a otro. De qué suerte el organismo influye sobre el espíritu causando ciertos y determinados movimientos, y en sentido inverso, cómo el espíritu influye, unas veces involuntariamente y otras veces voluntariamente, sobre su propio organismo. Pero si el espíritu es siempre el mismo, si sus facultades son en él esenciales, de tal modo que nunca puede considerarse inactivo, surge la pregunta, ¿de qué manera empleará estas facultades? ¿Cómo las desarrollará en esos periodos de desencarnación que preceden o siguen a la vida carnal? Aquí vemos que, mediante el lenguaje en sus diversas formas, el espíritu se pone en comunicación con sus semejantes para dar a conocer los estados de su conciencia, que constituyen su vida íntima. Pero, ¿de qué suerte se valdrá para hacerlo en ese otro periodo de vida, donde no hay órganos que produzcan sonidos articulados? Aquí vemos que, mediante el aparato visual y los demás sentidos, podemos apreciar, ya el color, ya la distancia, ya el sonido, etc., de los cuerpos. Más, ¿de qué modo apreciaremos esas y otras propiedades de la naturaleza sin órganos determinados? Ad hoc. Difícil sería la respuesta, si creyéramos que el espíritu, el ser inteligente, no dispone de otros medios materiales más que de los medios orgánicos que posee, y que para exteriorizar su pensamiento y para sentir los efectos del mundo exterior, ha menester de un organismo de carne y hueso, donde, mediante aparatos especiales, se verifiquen las impresiones, que se transmiten luego a los centros nerviosos para producir la sensación y saber de este modo del mundo externo. Pero, desde el momento en que el organismo es considerado como un medio, como un instrumento más o menos importante, pero nunca único. Desde el momento en que todo medio puede ser sustituido por otro, no hay inconveniente en admitir que el espíritu tiene siempre el medio material apropiado a su estado, a la condición en que se encuentra para vivir la vida de relación con los demás seres. Al contrario, hay que creer que siendo la materia infinita en sus propiedades, como infinita en sus combinaciones, el espíritu dispone de medios más a propósito, más ligeros, más fáciles de manejar que los que poseía en la encarnación. Esto será imposible de admitir desde el momento en que le supusiéramos como un ser indefinido, vago, inmaterial, en cuyo caso será imposible esa comunicación, esa vida de relación, sin la cual sería tanto como negar su existencia. Pero si se patentiza materialmente por las comunicaciones, principalmente de los sonámbulos y mediums videntes, que el espíritu viene a ser en su forma externa como una luz de mayor intensidad que, según el grado de su pureza, alcanza más o menos irradiación, cesa toda incertidumbre de lo que es o representa el espíritu separado de su organismo. Sin embargo, el estudio de la vida de ultratumba, de la vida fuera del organismo corporal sería imposible, si los espíritus mismos, mediante las comunicaciones, no nos lo hubiesen revelado. Merced a ellos nos explicamos el por qué se pueden relacionar con los encarnados, los distintos medios que emplean para ello y cómo se comunican entre sí, las esferas de asociación que tienen, el empleo que hacen de su vida, la manera de progresar en la vida del espacio, el modo de hacer más provechosa una encarnación y las leyes que presiden el desarrollo del espíritu en todas partes. Todo ello ha sido expuesto en multitud de obras, principalmente en las de Allan Kardec, donde se describen y dan a conocer, ya en forma de principios generales, ya con detalles minuciosos, todos estos y otros muchos fenómenos. Por ahora nos basta saber que la vida se desarrolla de análoga manera en el espacio que en la encarnación. Que siendo esencial en el ser la actividad, no es posible concebir en él un momento de reposo. Al contrario, hemos de admitir que, disponiendo de medios más fáciles, más ligeros, más sutiles para todas sus obras, puede verificar sus actos con más comodidad, libre, hasta cierto punto, de la cadena material, que aquí nos impide en gran parte dedicarnos al desenvolvimiento de las fuerzas intelectuales. Esta vida del espacio sirve de preparación a la vida carnal, y en ella se disponen y preparan las condiciones principales del ser que ha de tomar carne. Las condiciones o las leyes generales a las cuales se someten los espíritus afectos a este planeta son tres: primero, como expiación; segundo, como prueba; tercero, como misión. Por consiguiente, todos cuantos aquí encarnamos, lo hacemos o para expiar y por el sufrimiento merecer, o para probarnos en las difíciles circunstancias que la vida ofrece, o para hacer adelantar a los demás. La expiación es el principio al cual obedecemos la mayor parte. En efecto, las enfermedades y dolores sin cuento que la vida proporciona nos indican que este es un mundo de expiación o de sufrimiento, y en correspondencia con esto, vemos a los espíritus perturbados en guerras incesantes, predominando la mentira y la hipocresía, y más aún la ignorancia, sumidos en la barbarie pueblos enteros, con el desconocimiento de su destino, afiliados a creencias religiosas que atrofian la inteligencia en vez de elevarla, y que prueban el gran atraso intelectual de la humanidad en conformidad con su atraso moral. El orgullo humano había creído que este era el mundo. Es decir, la parte del universo predilecta, siendo todos los astros, ya soles, ya planetas, unos meros adornos para recrear nuestra vista. La astronomía hizo ver que la Tierra no es más que un grano de polvo en esa inmensidad donde centellean luces de tan variados matices. Nos creímos el todo y somos una partícula insignificante para el resto de la creación. Tiempo es ya de aplicar el mismo raciocinio a la vida humana. Hasta ahora, la mayor parte de las religiones y de los sistemas filosóficos han hecho decidir el destino del espíritu de los actos verificados en una vida tan corta y tan efímera como la carnal, sujeta a tan encontrados accidentes y obstáculos, que la mayor parte de los humanos ni aún puede llegar al uso de razón. Y sin embargo, se ha supuesto que este minuto de vida que aquí tenemos era el que decidía de nuestro eterno porvenir. Mirada con el criterio de la razón, hemos de considerar que esta vida es insignificante, es inapreciable en comparación de la infinita vida, y que el destino del ser, que ha de realizarse en un progreso incesante, exige el tiempo infinito, exige una ampliación constante e indefinida de fuerzas para conocer de la creación, para relacionarse con los demás seres, para sentir, conocer y amar cada vez más la causa productora de todas las maravillas del universo. Entre la consideración de la Tierra como astro a cuyo alrededor giran los demás, sirviéndole de adorno en su cortejo, y la apreciación de la Tierra como átomo estelar, hay un infinito. De igual suerte, entre la consideración de la vida de nuestro ser, dividida en dos mitades, una que comprende esta encarnación y otra posterior, resultado de ella, y la consideración de la vida eterna del ser en series sucesivas de desarrollo y ampliación constante, media también un abismo infinito. Capítulo 12. El progreso indefinido. ¿Consecuencia de la eterna vida del ser es el progreso indefinido? ¿Qué debemos entender por progreso en el espíritu? Tal debe ser el objeto del presente capítulo. La palabra progreso se ha tomado en sentido de adelanto, de avance. Progresar es mejorar, es innovar constantemente conservando al par lo bueno ya adquirido. Tal es el concepto esencial de la palabra progreso. Pero el progreso en el espíritu no puede ser adelanto sucesivo en el sentido de que siga determinada línea de dirección, ya recta, ya curva. No puede ser adquisición de facultades o poderes, o simplemente de propiedades que ya no tenga. Porque, efectivamente, el desarrollo de una cosa no es más que el desenvolvimiento de lo que ya contiene, pero de ninguna manera la adquisición de aquello que esencialmente no posee. Es, pues, el progreso, en el espíritu, la ampliación constante y sucesiva de facultades que posee desde su origen, nunca la adición de propiedades o facultades que no tenga por razón de su naturaleza. De aquí deducimos que, esencialmente, todos los espíritus tienen igualdad de naturaleza, y por consiguiente, no hay jerarquías, no hay espíritus creados los unos ignorantes y los otros con gran inteligencia. Todos han de pasar por los mismos grados de desarrollo, aunque no precisamente por los mismos estados que los determinan, pues pueden ser estos análogos o equivalentes. Todos los seres son pues iguales, las diferencias que existen entre ellos son simplemente de grado de desarrollo, de estado de adelanto. Siguiendo el curso de su vida, todos han de progresar, y el que hoy se muestra como débil, ignorante y atrasado, llegará a ser mañana sabio, héroe y admirado por sus esclarecidas dotes. Injusticia notoria habría en la causa creadora si no obrase así. Si hubiese naturalezas angélicas y naturalezas mundanas, si hubiese unos seres destinados a sufrir y otros destinados a gozar, los unos con más facultades que los otros, la causa absoluta no habría procedido con equidad. Pero tal como es, puede existir y existe la infinita variedad en la escala infinita de grados de desarrollo, teniendo todos la misma naturaleza e idénticas facultades, que les permite llegar a los mismos grados, estando siempre abierta la escala para todos. A este propósito nos dice uno de los espíritus, que demuestra mayor elevación, hay en los cielos campo para una codicia eterna de bien y fuente para una sed insaciable de saber. Marieta, página 208, quinta edición. Podemos, nos dice otro muy querido, considerar al espíritu en su origen, como al diamante en las entrañas carboníferas de la tierra. Y al espíritu en cierto grado de cultura, como a este mismo diamante ya pulimentado por el lapidario. ¿Habrá este variado de naturaleza? ¿Habrá mejorado esencialmente, es decir, habrá adquirido propiedades que antes no tenía? De ningún modo, el arte consiste en tallar facetas para hacer que refleje cada vez más luz y se muestre, por consiguiente, más límpido y refulgente. De igual suerte, el espíritu de hoy es el mismo espíritu que hace siglos apenas tenía noción de su existencia. Pero no son dos distintos seres, sino uno mismo que, mediante el desarrollo de su naturaleza, el desenvolvimiento de facultades que en germen tenía, ha mejorado de estado, ha progresado. Y así como en el diamante, cuantas más facetas se le hacen, más aristas se destruyen, del mismo modo en el espíritu, en cada fase de su vida, en cada encarnación, se destruye la arista más saliente de su imperfección moral, y cada vez brilla con más fulgor y hermosura, conociendo, sintiendo y amando siempre más la creación y al Creador, y comprendiendo lo infinito que media entre él y la causa productora del universo, que le ha dotado de tan inapreciables facultades, como las de ir desenvolviendo su vida y adquiriendo valor propio, por el propio esfuerzo. De este modo tiene individualidad, tiene personalidad por los actos que realiza, porque son suyos, porque constituyen su historia, y en cada acto que verifica va impreso de modo indeleble el estado de adelanto adquirido, el grado de progreso a que ha llegado. De otro modo, Si el Creador nos hubiera dotado de facultades ya desarrolladas al comienzo de nuestra existencia, no habría mérito. Y como la inteligencia la empleamos para saber lo que somos y para comprender los fenómenos del universo, así como para conocer de la causa absoluta hasta donde nos es posible, si todo esto no nos costase ningún trabajo, ningún esfuerzo, no seríamos acreedores a merecimiento alguno. Por analogía, tampoco podríamos nunca desviarnos en el camino del progreso, y seguiríamos indefinidamente nuestra marcha a la línea recta hasta confundirnos en la infinita perfección. De aquí se deduce, que el espíritu tiene naturaleza perfecta en su esencia, que le permite un desarrollo infinito en el espacio y tiempo ilimitados, desenvolviéndose en una serie de estados sucesivos y continuos, infinitos también, determinándose constantemente cada facultad en actos concretos y distintos que responden a la fuerza potencial desarrollada en cada momento. Solamente esta naturaleza originariamente perfecta, puede permitir el desarrollo constante y progresivo al infinito. De otro modo, llegaríamos a un límite del cual no podríamos pasar y pudiera tacharse de imperfecta la causa creadora, que no supo hacer seres de perfección constantemente progresiva. Lejos de eso, hay que admitir que, reconociendo como infinitamente perfecta la causa creadora, sus obras han de llevar el sello de su infinita perfección. Así los seres han de tener atributos análogos a la causa de que proceden, si bien habiendo siempre la distancia entre la causa y el efecto. Este progreso indefinido, este adelanto del ser, abierto siempre a nuevos adelantos, esta ampliación de facultades, esta diferenciación constante de funciones, que da variedad y alcance mayor a sus actos, no puede interrumpirse jamás. El progreso será más o menos rápido, más o menos lento, pero será. A este efecto, nos dice un espíritu elevado, detenerse es fácil. Difícil detenerse mucho, dejar de marchar, imposible. Ciertamente, el ser podrá prevaricar, podrá decaer moral y físicamente. Pero al límite que llegó una vez, podrá cuantas veces quiera volver a llegar, y por consiguiente reconquistar lo perdido. Además, que si prevaricó moralmente, su inteligencia se ha enriquecido con el conocimiento del acto realizado, y este mismo acto ha de ser después acicate y estímulo para reparar en mayor grado la falta cometida. Claro es que esto no puede hacerse en una sola vida. Por medios que uno tenga para resarcir el mal que ejecutó son siempre insuficientes, y es preciso, si la conciencia ha de quedar satisfecha, devolver bien por mal en mayor proporción aún del mal verificado. Y claro es que el que sucumbe a la mitad del camino recorrido, se ve imposibilitado de hacer esta devolución. Una sola vida, pues, no basta, el espíritu necesita tener a su disposición lo infinito del tiempo para realizar cuantos actos meritorios le sea preciso en compensación de los actos que su conciencia le acusa como culpables. Reasumiendo, pues, vemos que el espíritu es perfecto en su naturaleza. Y de esta perfección esencial se deduce que ninguna nueva propiedad adquiere en su desarrollo, porque todo desarrollo no puede dar lo que en sí ya no se contiene como germen. Este desenvolvimiento es, por lo mismo, infinito. Jamás termina. Jamás llega a un estado de perfección en grado infinito, lo que implicaría contradicción. Pues, quien dice progreso, dice más o menos grado de adelanto, nunca perfección como estado permanente. Para realizar este progreso es insuficiente una sola vida, lo mismo para adelantar gradualmente en el bien que para rehacer nuestros actos, es decir, verificar otros nuevos en compensación de los que nos han hecho prevaricar. Por último, vemos que jamás la prevaricación y el demérito implican pérdida de progreso, sino simple rebajamiento moral, pero con poder siempre de ascender al mismo grado de adelanto adquirido antes de prevaricar. Y después a mayores adelantos en virtud de actos sucesivos. Capítulo 13. La pluralidad de mundos en relación con la pluralidad de existencias. La pluralidad de vidas surge como hipótesis necesaria para podernos explicar racionalmente la diferencia de aptitudes en los individuos. Solo ella nos da razón de la variedad de inclinaciones y el diferente grado de perfeccionamiento que revelan las facultades en los niños. Solo ella también, sin contradecir la justicia absoluta, nos explica satisfactoriamente el porqué de los genios y el porqué de los ignorantes, El porqué de las razas esclavizadas en la sensualidad material y la existencia de otras más adelantadas, con goces más puros y mayor cultura. Hemos visto comprobada esta misma hipótesis al reconocer como carácter esencial del espíritu, como ley a que obedece, que lo es también de la creación entera, el progreso indefinido, el sucesivo perfeccionamiento, o mejor, la constante ampliación de sus facultades. Relacionada con esta cuestión de la pluralidad de vidas, se nos muestra la de la pluralidad de mundos. Efectivamente, si una vida no es tiempo suficiente para desarrollarse un ser, tendrá un mundo espacio bastante para que en él se desenvuelvan todos los seres. La respuesta no parece dudosa. Los seres no pueden tener número limitado y mucho menos es posible circunscribir este número a los que pueden actuar en el planeta Tierra. Es lógico, pues, admitir que hay más mundos que este, donde el espíritu se va perfeccionando, como ha pasado ya por otros donde ha adquirido las perfecciones que al nacer en la carne ya tenía. La inducción filosófica se muestra conforme con los descubrimientos científicos. Hoy ya nadie cree, o por lo menos nadie debe creer, que la Tierra sea el mundo predilecto del Creador, en el que empleó, para hacerlo, cierto número de días, o si se quiere periodos, ocupándose luego como cosa de poca importancia de la creación de los demás astros. El Génesis, que narra cuidadosamente la obra realizada por el Hacedor en cada uno de estos días, seis periodos, no tiene más que una frase casi despreciativa, cuando a los demás astros se refiere. Hizo también las estrellas, es lo que nos dice. Y no es de extrañar aquí esta sobriedad del lenguaje teniendo en cuenta que fueron hechas, según el mismo sagrado libro, para recreo de los mortales. Más, de la comparación entre la infinita pequeñez de nuestro globo y la infinita grandeza del resto de la creación, nace la certidumbre de que la vida no termina en la Tierra, que la vida existe también en otros mundos, y cuando se ha llegado a pesar y a medir, y se ha podido apreciar la composición química y se ha analizado la atmósfera, como la luz, los movimientos y otros caracteres de los planetas más próximos, cuando se ha visto que, lejos de no haber vida, poseen condiciones para tenerla, algunos mucho mejores que este pobre mundículo, sujeto a tantos cataclismos y calamidades. Nadie puede tener por sospechosa la doctrina de la pluralidad de mundos habitados, y que, aún más que la pluralidad de existencias, ha sido fácil a la ciencia el comprobarla. Los instrumentos de óptica de que actualmente podemos disponer son muy imperfectos. No nos permiten apreciar con detalles los signos que habrían de evidenciar la presencia de seres inteligentes en esos otros mundos. Pero, del mismo modo que no es preciso ver un círculo para saber que ha de ser redondo porque es cualidad esencial a su naturaleza, donde quiera que nos hablen de atmósfera, de calor y humedad, etc., en ciertas condiciones, es preciso admitir, como consecuencia natural, la vida. Y si la vida existe, no es posible circunscribirla al límite de la vida vegetal. ¿Dónde termina esta y empieza la vida propiamente animal? Aún no se sabe. No se puede precisar, porque hay seres de naturaleza intermedia, y ascendiendo en grado de perfección, allí donde reconocemos la existencia de la vida animal, hemos de admitir la existencia de seres inteligentes, pues el animal es siempre un ser inteligente. El hombre será, en todo caso, el ser inteligente más perfecto de cada mundo. Dejemos, pues, que la astronomía, aprovechando los adelantos de la física, investigue los espacios y ponga ante nuestros ojos las maravillas celestes. Nuestra razón se satisface, aun sin necesidad de palpar mediante nuestros sentidos, porque sus principios son necesarios e inmutables, y probada la existencia de la vida como ley necesaria, dondequiera que hay condiciones para ello, y probado que ésta existe en el grado que dichas condiciones lo permiten, hay que admitir una inmensa variedad de vida existente en los inmensos campos de la creación. No son moles desiertas los astros, que giran por el espacio, son mundos animados de vidas de todas clases los que ante nuestra vista pasan, y lo mismo otros muchos que nos es imposible percibir. Además, sería absurdo suponer, no ya siendo espiritista, sino siendo materialista, que hay esos mundos con mejores condiciones que la Tierra para tener seres inteligentes y que sin embargo no los tenían, pues sabemos que, en idénticas condiciones, Las mismas causas producen los mismos efectos, y la fuerza que aquí los ha originado, allí los habrá también producido. Por otra parte, el Creador había de agotar su potencia infinita produciendo, como en el parto de los montes, tan solo este mundículo. Cuando la astronomía nos presenta soles de múltiples colores, más colosales y en actitud de poder prestar vida y movimiento a multitud de planetas, en condiciones mejores que nuestro Sol, que es de clase inferior. Habremos de suponer que desparraman inútilmente torrentes de luz, de calor y magnetismo. Habremos de admitir que esos mismos planetas, que ya el telescopio nos ha permitido ver, ruedan en el éter con perfectas condiciones para ser habitados, pero sin habitadores. Con más razón pudiera sostenerse la habitabilidad de esos mundos que la de esta Tierra, tan pobre, tan pequeña y en condiciones mucho peores para contener seres inteligentes. El célebre astrónomo Camilo Flammarion ha consagrado su vida entera a probar esta verdad, que cada día patentizan más los modernos descubrimientos, y nadie que consulte sus obras podrá dudar el aceptar como verdad necesaria la pluralidad de mundos habitados. Nadie, tampoco, que reflexione un momento, podrá por menos de enlazar esta cuestión con la anterior y reconocer que la pluralidad de mundos es una verdad relacionada con la pluralidad de existencias. Pues, si hay seres de diversa naturaleza, en condiciones muy desiguales de vida, si no puede ser indiferente nacer en este o en aquel mundo, como no puede ser indiferente, dentro de un mismo mundo, nacer en un país salvaje o civilizado, hay que admitir que cada uno nace donde debe, en el mundo apropiado a sus condiciones. Esos mundos de mayor felicidad que presentimos, los alcanzaremos, y por ellos pasaremos cuando los hayamos merecido. Del mismo modo que dejamos ya atrás otros mundos de barbarie donde la vida sensual constituye la única vida del hombre. Así reconocemos en la creación el sello de la infinita justicia, que por todas partes se manifiesta, y al mismo tiempo de una bondad infinita que permite a cada ser participar de aquello que legítimamente ha conquistado. Capítulo 14. Caracteres del espíritu en sí mismo, independientemente de la encarnación. Es accidental, para nuestro objeto, el estudiar el espíritu sometido al organismo carnal. Tan accidental, como si para estudiar botánica nos fijásemos exclusivamente en una planta determinada. Preexistiendo el ser a la encarnación, a la vida orgánica en un mundo cualquiera, la vida mundanal es tan solo un momento transitorio de su infinita vida. Querer, pues, estudiar el carácter del espíritu por las condiciones que tiene cuando está sometido a vivir con un organismo determinado, es tomar una parte insignificante por el todo y creer que por esa parte estamos ya autorizados para dar nuestro voto sobre el valor del resto. Hemos de emplear otro método que el experimental. La experiencia personal es muy limitada en tiempo y espacio, y el horizonte sensible que ilumina es de cortísimo alcance. Para auxiliar más nuestra investigación es preciso un telescopio de mayor potencia, este telescopio que nos permite ver las cosas hasta los linderos más apartados de nuestra personalidad es la razón. Merced a ella sabemos acerca de lo fundamental, de lo permanente y esencial de un ser, de una idea, de un principio. Y por su cualidad de conocimiento universal se aplica siempre a toda clase de conocimientos de la misma naturaleza. Partiendo de esta naturaleza de las cosas, perceptible por esta facultad, reconocemos que las paralelas, por ejemplo, no se encuentran nunca aunque se prolonguen, por más que sea imposible poderlas trazar hasta lo infinito. Sabemos también que todos los círculos son redondos, aunque jamás nos sea posible ver los que se han trazado por todos los hombres. Porque no es una mera inducción, que se basa en analogías, se basa en las propiedades esenciales de su naturaleza. ¿Qué es, pues, el espíritu en sus cualidades permanentes, ahora y siempre, en la encarnación y en la desencarnación, en la tierra y en el espacio, en un mundo material y en un mundo más espiritual? Siempre y en todas partes el espíritu es una actividad que constantemente se mueve, vive y obra, un elemento inteligente que anima a un organismo, que es el medio de expresión de su fuerza interna y de relación con los demás seres. Un ser íntegro, total, completo, en cualquier momento de su infinita vida. Tiene por principal atributo el ser un germen desarrollándose a lo infinito, el cual, teniendo su origen en la causa creadora, participa de sus atributos,

Pues, eterno como es, no se circunscribe su vida, ni la esfera de su actividad, a un punto más o menos grande del universo. Su esfera de actividad es ampliable a lo infinito, teniendo como una luz un círculo de irradiación, un horizonte a donde llega su influencia, círculo que se ensancha a medida que aumenta su actividad. Temporalmente, ocupa el espíritu un espacio determinado, actuando en tal o cual mundo. Pero a medida que aumenta en poder, se amplifica su espacio. Y, como la actividad es progresiva, el espacio que cada ser ocupa, o mejor, el espacio en que cada ser actúa aumenta también cada vez más. El espíritu, de este modo, puede ocupar desde el punto matemático hasta mundos y nebulosas, los cuales abarca o compenetra con su actividad. La encarnación, pues, o el estado en que el espíritu se haya sometido a un organismo, es cosa muy secundaria, así como el tiempo de una vida es muy insignificante en comparación del tiempo infinito. El límite a que el cuerpo circunscribe al espíritu para obrar, cohibiéndola en su libre manifestación, desaparece después en la desencarnación donde abarca espacios mayores. A más, que las encarnaciones han de ser también progresivas, y cada vez el espíritu estará menos limitado por su organismo. El organismo limita, pues, al espíritu como un molde limita la materia que contiene. Sin embargo, esto no es del todo exacto, porque el espíritu no está encerrado en el organismo, pues lo inferior no puede contener a lo superior, sino que irradia a través del mismo, como la luz no está encerrada dentro del tubo de una lámpara, sino que se extiende alrededor en un círculo de mayor o menor alcance. El espíritu, decimos, tiene por única facultad de la cual todas se derivan en serie diferencial, la conciencia, y desarrolla la conciencia con el cambio de estados, siempre que estos perfeccionen su naturaleza. Ahora bien, lo que perfecciona nuestra naturaleza, lo que nos satisface porque conforma con nuestra esencia, eso es el bien. De modo que al cumplimiento del bien, es la realización de la esencia del espíritu, es lo que le perfecciona, y como para ello es preciso la relación con nuestros semejantes y con todos los demás seres, el espíritu tiene también esta facultad de relación. Es un ser de universales relaciones, de tal modo, que todos los fenómenos puede decirse que vienen a él, que en él repercuten, y si no se da cuenta de ellos, es por su imperfección. Todo ser ocupa el centro de lo infinito, y todos los estados del infinito universo a él convergen. Cada ser, sin embargo, solo aprecia lo que en el límite de su desarrollo esencial alcanza, y a medida que más se perfecciona, más refleja de sí las bellezas que percibe, del mismo modo que el diamante, a medida que se pulimenta, refleja mejor los puros destellos de la luz. Para esto es preciso que el espíritu tenga forma, pues todo lo que es limitado tiene forma, de algún modo está circunscrito. Desconociendo la esencia del espíritu, como la esencia de la materia, al decir forma del espíritu no nos referimos a la forma de su esencia, mas, como el espíritu está siempre con materia de la cual se vale para su manifestación, constituye siempre una personalidad del elemento inteligente unido al elemento material, al cual anima. Por lo que podemos decir que el espíritu tiene siempre forma, porque tiene siempre determinada materia de que se sirve para su manifestación. Esta forma constituye un verdadero organismo fluídico, y es lo que le particulariza y distingue como ser personal, organismo que se ha llamado periespíritu, y que está constituido de los elementos emanados de los organismos terrestres, en los espíritus afectos a este mundo. Este cuerpo fluídico es la objetivación del estado moral o intelectual. Es decir, que toma la forma del sentimiento predominante en un momento dado, y como los elementos de que se compone son tan sutiles, varía de forma con la mayor rapidez, según se siente el espíritu, eliminando unos fluidos y asimilándose otros según el grado de su pureza. Pero independientemente de la forma determinada por el estado temporal del sentimiento, cada espíritu ocupa una extensión esférica del espacio en donde siente y a donde llega su actividad. Es decir, que la forma de sensación y de manifestación del espíritu es una esfera de más o menos actividad, cuyo centro ocupa el elemento activo, esfera de más o menos radiación según la pureza del espíritu. ¿Realmente esta forma no es propia y exclusiva del espíritu, lo es de todos los seres? Pues todos los seres tienen una esfera de acción, que decimos de irradiación.

Pocos instintos engañan al animal, y aun reducido a esa categoría este sentimiento, vemos que no hay hombre que no deje de tenerle. Mas, para alzar un poco el velo de ultratumba, es contraproducente que clavemos nuestra vista en la fosa y apliquemos el oído a la sepultura para percibir un movimiento que nos indique la animación de los restos orgánicos del ser que decimos ha dejado de existir. Precisamente porque el alma es inmortal, es invisible e intangible a los sentidos materiales. Nuestros sentidos no sirven para apreciar impresiones delicadas aún de la misma materia, y mucho menos han de servirnos para darnos cuenta de la existencia y de los actos del ser espiritual, fuera del organismo corpóreo. Nuestros sentidos no bastan para indicarnos la masa, distancia, temperatura, movimientos, etc., de los astros, porque están tan alejados que la observación sensible tiene que ser auxiliada poderosamente por la percepción racional. Tampoco nos dan cuenta del movimiento de la Tierra, y sin embargo nos es imposible negarle. Apenas si nos ponen en comunicación con unas cuantas fuerzas de la naturaleza, y, no obstante, las fuerzas de la naturaleza son infinitas y los fenómenos naturales son igualmente innumerables. Este criterio, pues, de investigación es muy limitado e insuficiente y hay que buscar otra prueba de convencimiento. Del mismo modo que donde los sentidos nos muestran a las estrellas como pequeñas luces, la investigación racional ve poderosos soles, y donde nos hacen ver aparentemente el reposo de esos astros, la ciencia prueba su movimiento mucho más rápido que el de la veloz locomotora. Del mismo modo también donde la vista y el oído solo perciben la quietud de un cadáver, la inducción racional nos evidencia la vida y la actividad del ser que ha dejado de latir con su corazón, pero que no por eso se han extinguido sus afecciones, como no se ha apagado su inteligencia, que, de chispa, se convertirá después en luz esplendorosa mediante su esfuerzo y su trabajo. La muerte, pues, no es la terminación de la vida es eterna para el ser. La muerte no es más que la destrucción de los elementos materiales, orgánicos, de nuestro cuerpo, que pasan al torrente plasmático para nutrir a otros organismos. Pero la entidad inteligente queda íntegra con sus facultades y continúa manifestándose en la totalidad de su ser. Porque el ser no es el cuerpo, medio de manifestación o instrumento de trabajo, el ser es el espíritu. La muerte es, por consiguiente, la separación del espíritu del organismo, que le ha servido de medio de manifestación y de relación entre su ser y los demás. Pero como el medio nunca es causa sino condición, puede ser reemplazado por otro que reúna las mismas, idénticas o mejores condiciones, y esto es lo que sucede en la vida del espacio. La materia, que es el vehículo que todo lo llena, que en todas partes existe y cuyas combinaciones son infinitas, es siempre el medio de que el espíritu se vale para su manifestación. Materia en mayor o menor grado de sutileza según el adelanto del espíritu. Y como el espíritu para poder relacionarse con los demás seres, necesita concretar cierta parte de esta materia, resulta que siempre tiene un organismo, que siempre el espíritu es un ser orgánico, con organismo determinado que le da forma y le limita y particulariza entre los demás seres. Lejos, por tanto, de ser la muerte la cesación de la vida no es más que el acto de separarse un espíritu de su organismo corporal, y lejos de hallarse incapacitado el espíritu para vivir, continúa existiendo en condiciones mejores, porque el organismo es más sutil, es más ligero. Si antes se veía fatigado al subir una pendiente, después, más ligero que el aire, no experimenta este cansancio. Si antes se verificaba la asimilación material de su cuerpo por medio de la nutrición, después se verifica en él la asimilación de elementos más tenues, según las condiciones de su organismo con mucha más rapidez. No cambia, pues, el ser esencialmente por el hecho de cambiar de organismo, pues vemos que ni aún deja de tenerle, únicamente lo que hace es mudar de organismo. Deja uno pesado, sometido al engranaje de las más rudas leyes de la materia, para tomar otro aéreo, fluídico, sometido a las leyes de los fluidos etéreos. La muerte, si es temida, es porque es ignorada, porque se duda que el ser pueda existir más allá de la tumba. Dicho miedo desaparecerá a medida que se vaya conociendo el porqué de este fenómeno y las condiciones en que el espíritu sobrevive a su organismo. Es más muerte la encarnación. En efecto, la encarnación es pérdida de libertad, pérdida de entendimiento, pérdida de memoria. El espíritu, cuando encarna, se concreta, se reduce, está limitado a un organismo que circunscribe su esfera de acción en campo muy pequeño, de tal modo, que no puede ver ni oír ni comunicarse con los demás seres, sino por el intermedio de este organismo, cuyas necesidades siente. El espíritu en estas condiciones, sometido a su organismo, necesita cuidar de su conservación, y abrumado por las necesidades físicas, apenas si le queda tiempo para alzar el pensamiento y levantarlo hacia esferas superiores, apenas si le queda tiempo para cultivar sus facultades. La muerte le priva de todas estas necesidades físicas, en cambio se hace sentir en él de un modo imperioso la necesidad moral, la necesidad de amar y conocer, que es la verdadera vida del alma. Habrá, pues, en adelante, que emplear términos diferentes, para designar las ideas de vida y de muerte, porque vemos que el que más muerto está es el hombre, es decir, el espíritu encarnado, y el que más vida y actividad tiene es el espíritu desencarnado. La muerte, por lo tanto, lejos de ser la cesación de la vida, es aumento de vida y actividad para el espíritu.